arrancamos la sección de noticias hablando de Albert Einstein, quien siempre está presente de un modo u otro en nuestros titulares. En esta ocasión, su nombre está relacionado con el reciente hallazgo de la estrella más cercana orbitando el agujero negro del centro de nuestra Vía Láctea que jamás hayamos visto. Bautizada como SO-102, la estrella gira alrededor del monstruoso agujero negro cada 11 años y medio, y su particular órbita puede ayudar a entender el modo en que los agujeros negros deforman el tejido del espacio-tiempo, tal y como Einstein predijo en su teoría de la relatividad general. La estrella se suma al descubrimiento hace un par de años de SO-02, otra estrella que también gira alrededor del agujero negro supermasivo. Lo sorprendente, que resulta hallar estrellas en una zona tan poco hospitalaria como las inmediaciones de un gigantesco agujero negro, podría ayudarnos a desentrañar el misterio que envuelve a estos objetos, tan frecuentes, por otro lado, en los centros de las galaxias. Un nuevo estudio fecha el momento en que humanos y neandertales nos cruzamos mediante la investigación genética de diversas poblaciones actuales, además de asegurar que son los europeos los que comparten más genes con la extinta especie. La fecha establecida sitúa el momento de este mestizaje entre 37.000 y 86.000 años atrás, y mientras que los primeros europeos se habrían mezclado con los neandertales poco después de su salida de África, en Oriente Medio y Asia, ese momento se habría retrasado hasta finales de la Edad de Piedra. Sin embargo, no queda claro si el mestizaje entre neandertales y antiguos asiáticos se produjo, o si un grupo de los primeros europeos que salió de Europa tras mezclarse con neandertales se mezcló posteriormente con estos primeros pobladores de Asia. De igual modo, no resulta posible cuantificar el porcentaje de ADN neandertal que posee el humano actual, y también podría ser que ese porcentaje hubiera sido habitual en ambas especies gracias a un antecesor común. Y concluimos hablando de los premios Nobel. La Real Academia de Ciencias Sueca ha hecho público durante esta semana el nombre de los ganadores en las categorías de Medicina, Física y Química, en la edición de 2012. Por ese orden, los premiados en Medicina fueron el británico John Gordon y el japonés Shinya Yamanaka, por sus estudios sobre células madre. En Física, Serge Haroche y David Weiland resultaron galardonados por sus investigaciones en el control cuántico, una rama de la óptica cuántica. Mientras que en Química, Robert Lefkowitz y Brian Kobilka fueron premiados por su trabajo en receptores celulares. Como hemos dicho en la sección de noticias, estos días los ojos del mundo entero están puestos en Estocolmo. Y es que la Real Academia Sueca de las Ciencias está haciendo público los nombres de los premiados con el Nobel en su edición de 2012. Pero como enseña la física de partículas, todo tiene su contrario. Y si hay un Nobel, está claro que tiene que haber un antinobel. Estos son los premios IG. Los premios IG son una parodia de los prestigiosos galardones suecos, y su nombre viene de la palabra ignominy. Organizados por la revista de humor y ciencia Annals of Improbable Research, esto es, Anales de Investigaciones Improbables, fueron creados en 1991 con la sana intención de premiar los logros científicos que primero hacen reír y luego hacen pensar. La ceremonia se celebra en la prestigiosa Universidad de Harvard a finales de octubre, aunque en sus inicios se desarrollaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y suele contar con auténticos premios Nobel, tanto entre sus presentadores como entre el público asistente. Ni que decir tiene que, visto el carácter festivo de los galardones, la ceremonia suele estar llena de bromas y buen rollo. Se trata pues de un impasse para relajarse y tomarse la vida y la ciencia con sentido del humor. ¿Y qué tipo de estudios son premiados con los IG? Bien, lo cierto es que tras 21 años, el único denominador común para ganar uno de estos premios es que no existe un denominador común. Desde trabajos en biología que estiman si los pájaros carpinteros sufren dolor de cabeza al martillear los árboles con sus picos, hasta cálculos para comprobar las posibilidades de que Gorbachov fuese el anticristo, pasando por sesudos trabajos sobre si caminar sobre el hielo con medias por encima de los zapatos reduce o aumenta las posibilidades de caerse. Estudios sobre patos homosexuales antropófagos, sobre palomas capaces de apreciar las obras de Picasso, sobre los restos que dejan los diferentes insectos al impactar contra un parabrisas, e incluso sobre el cacareo de los pollos como medida de velocidad del viento durante un tornado. Como se puede ver, en la variedad está el gusto. En ocasiones, al igual que sucede en los Nobel, el premio es compartido, como sucedió con el IG de Tecnología 1993, que se lo llevaron a la Limón el inventor de un dispositivo que permitía ver la televisión a la vez que se conducía, y el estado de Michigan, por permitir que semejante artilugio fuese legal en sus carreteras. Otras veces, lo que se premia es el trabajo en general de alguien en concreto, como el de Yuri Strugov, autor de 948 artículos científicos publicados entre los años 1981 y 1990, lo que da una media de un artículo cada 3,9 días aproximadamente. Mención aparte merece André Gide, flamante Nobel de Física en 2010 por sus estudios del grafeno, quien anteriormente ya se hizo con un IG en 2000, por hacerle evitar una rana en un campo magnético. Pero si algo nos enseñan estos premios, aparte de tomarnos las cosas con humor, es que, en ocasiones, las investigaciones aparentemente insignificantes resultan ser menos triviales de lo que parecían, como el estudio de 2006 que se llevó el IG de Biología y que demostraba que el mosquito que transmite la malaria se siente tan atraído por el olor del queso Limburger como por el de pies. Algo tan baladí que puede provocar la sonrisa ha demostrado ser una eficaz arma contra esta enfermedad. Y es que en ciertos países de África se colocan pedazos de este tipo de queso en lugares estratégicos.